gusto, amigos y amigas, el estar ya listos para recibir su compañía a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de la www.radiocc.com, donde usted nos puede escuchar y mirar. Así que le invitamos para que usted se conecte y puede escribir sus mensajes al 099-51-54-039. Ahí está el número de WhatsApp de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, mientras nuestro invitado se prepara para compartir con cada uno de nosotros, yo quiero decirles a ustedes que hoy vamos a compartir algo sobre el piano, sobre esa fortaleza que tiene este instrumento y obviamente sobre el talento de aquel personaje que se sienta tras este instrumento para darle armonía, sonoridad, color a la música. Así que en breves minutos ya les damos a conocer de quién se trata, porque a continuación yo quiero compartir con ustedes algo de lo que se dice sobre un instrumento que hoy vamos a disfrutar durante los siguientes minutos. Ustedes al inicio de este programa habían escuchado a una de las canciones de Francisco Paredes Herrera y la letra de Duque Bernal, que está dentro de El Pasillo, Identidad Sonora, esta canción de la obrerita, que la debe haber escuchado usted hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Ya, miren, ahí está, ¿cómo se hacían los pasillos en aquella época y cómo lo interpretaban, esa pasión que le ponían y cómo va cambiando la música, cómo va avanzando en esos procesos? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Ramón López Valverde sobre el piano. Piano llorón de Genoveva, doliente piano que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Piano llorón, tus teclas son blancas y son negras, como mis días negros, como mis blancas horas. Piano de Genoveva, que en la alta noche lloras, que hace muchos inviernos crueles que no te alegras. Tu música es historia de poéticos males. Habla de encantamientos y de princesas reales, de los pequeños novios que por robar los nidos una tarde nublada se quedaron perdidos en el bosque, y nos cuenta que la niña agraciada que recibió regalos de sus 11 madrinas, que no invitó a la otra a sus bodas divinas y que sufrió por ello los enojos del hada. Me pareces, oh piano, por tu voz lastimera, una caja de lágrimas y tu oscura madera me evoca la visita del primer ataúd que recibí en mi casa en plena juventud. Piano de Genoveva, te amo por indiscreto, de tu alma a todo el mundo revelas el secreto. ¿Cuántas, una por uno, todos tus desengaños? Piano llorón, la hermosa más hermosa del valle, se nos ha vuelto triste porque tiene 30 años y no hay por todo el pueblo quien ronde por su calle. Genoveva, regálame tu amor crepuscular. Esos dulces 30 años yo los puedo adorar. Ruégale tú que al menos, pobre piano llorón, con sus plantas minúsculas me pise el corazón. ¡Oh! ¿Qué tal lo que nos dice Ramón a través de este piano? ¿Usted escucha alguna vez a menudo con conciencia música? Y de pronto usted se hace una imagen ahí de esos dedos, de esa flexibilidad, de ese corazón, de ese espíritu, de ese cerebro, ¿Cómo se pone esa persona tras de ese piano en esa silla? El movimiento que nos puede brindar. Y también ha pensado en el hacedor de ese piano, ¿qué pensó en ese instante? ¿Cómo lo hizo para darle ese sonido espectacular a este instrumento musical? ¿Qué habrá pasado con aquella naturaleza que nos brindó ese árbol para a través de esa madera poder hacer este precioso instrumento? ¿Qué hay tras de ese árbol, aquel hombre, aquella mujer que de pronto plantó ese árbol o que simplemente la naturaleza a través de la polinización llegó esa semillita para que pueda germinarse, crecer? ¡Ah, qué tal! Así es como a veces debemos sentarnos a escuchar la música de aquellos creadores, de aquellos intérpretes, lo que hacen para poder presentar un material discográfico, porque no es cosa fácil, no es cosa sencilla, ¿cierto? Entonces, miren, que todo este poema, que lo hemos compartido junto a de Ramón López Velarde, nos haya tocado el corazón, nos haya llamado, haya tocado la puerta en este día. Y nosotros le tocamos la puerta a usted para agradecerle infinitamente por compartir con nosotros a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través de la señal de Radio Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo Los Áchilas, la voz de Incapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños, la Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por permitirnos compartir con ustedes también a través de las redes sociales. Motivación arriba, ánimo y que hoy empecemos a escuchar todo lo que nos detalla, lo que nos narra nuestro invitado y lo que nos hará escuchar a través de este instrumento musical como es el piano, porque hoy vendrá para compartir con nosotros ese concierto de música ecuatoriana junto a un gran pianista ecuatoriano, quien es multifacético porque también nos ofrece grandes fantasías a través de otros géneros con este instrumento. Así que de inmediato vamos a escuchar nosotros más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Bueno, ¿qué les parece si invitamos a Ramiro Uribe? Él nos trae una canción, Nilo Lindo. Aquí también está sonando el arpa para acompañar a otros instrumentos. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ya está con nosotros nuestro invitado aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como les habíamos anunciado a ustedes y lo hemos dicho desde el inicio, la importancia de uno de estos instrumentos como es el piano. Nos habíamos trasladado a una historia inmensa desde pensar, cuando escuchamos esa música, quién la creó, quién la está interpretando, quién construyó ese plano, ese piano, ¿no es cierto? ¿Qué madera utilizó? ¿Quién le brindó esa madera? La naturaleza, el hombre. Es así una cadena que se forma para realmente nosotros poder tener al final un producto maravilloso como el que ustedes pueden escuchar. Así que yo quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a licenciado Jaime Efraín Naranjo Carabajo. Él nació en Cuenca un 8 de marzo de 1957. Es hijo de la señora María Carabajo y del señor Segundo Naranjo. Bueno, él ha realizado varios estudios en ciencias de la educación, en piano, en dirección coral, en pedagogía didáctica de la música y obviamente su título lo obtuvo en la Universidad Técnica de Ambato. Ha estudiado en la Facultad de Música de la Universidad de Chile en el año de 1979, en el Instituto Superior de Música de la Universidad de Rosario de Argentina en 1973, y didáctica de música, dirección coral también, como lo ha hecho. Ha sido profesor de música, director del coro de la Universidad Técnica de Ambato, del coro de la ciudad de Ambato, profesor en ciencias sociales, supervisor de práctica docente y obviamente otros cargos que él ha desempeñado durante su vida y ha tenido también cargos honoríficos. Hoy está aquí para presentar a la comunidad del Ecuador y del mundo dos CDs, uno que trata sobre el concierto de música ecuatoriana y sobre fantasía en el piano. Todo lo que tiene que ver con el trabajo de nuestro país. Así que saludamos a Jaime, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, agradezco por la oportunidad que me están dando a través de la Casa de la Cultura y a través de la radio, y estoy aquí para contestar cualquier inquietud que tenga. Vamos a trasladarnos, Jaime, a Cuenca, nosotros ahora. ¿Cómo fue la niñez suya? Bueno, yo de Cuenca no recuerdo mucho porque a los 5 años mis padres me sacaron de Cuenca y para vivir en Ambato. En Ambato estuve el mayor tiempo de mi vida, más o menos. ¿En qué lugar vivió esos 5 años en Cuenca? En Cuenca nada más que en mi casa, en el barrio de San Blas. En el barrio de San Blas. Sí. Pero a los 5 años, poco recuerdo realmente, ¿no? Y a los 5 años ya me trasladaron a Ambato y ahí estuve hasta hace 20 años y poco más atrás. A partir de esos 5 años ya empezó el amor por la música en Ambato. Realmente no. Cuando yo había terminado la escuela primaria en donde los padres josefinos en Ambato, mi papá, que era músico, él le tocaba saxofón y él es el que me inició en el estudio del piano para luego ingresar a la Academia de Música de La Salle que había en Ambato, porque en ese entonces todavía no había conservatorio. Entonces fui ahí a estudiar con los profesores Bichara, que eran franceses, y con ellos me inicié en este arte. Estuve 3 años en la Academia de la Música de La Salle. Y posteriormente, estando en la academia, ¿qué instrumento pues era su favorito ahí? Esencialmente el piano. Siempre estuvo acompañado del piano. Siempre estuve con el piano. Entonces, ¿formó algún grupo? No, yo siempre prácticamente he tocado solo. porque los profesores Bishara me enseñaron música clásica, esencialmente música clásica, técnicas de, sobre pianística sobre eso, y después por alguna circunstancia del destino llegué a ejercer como profesor de primaria en ese entonces en Ambato. Ahí conocí al señor Enrique Spin Yepes, famoso violinista ecuatoriano, y él me puso en manos de la profesora Inés Gijón, que es una famosa pedagoga que estuvo aquí en Quito en el conservatorio y que no murió hace mucho tiempo, ¿no? Y ella es la que me puso las grandes bases para el piano. ¿Y esto fue en Ambato? No, fue ya en Quito. Venía de Ambato a Quito. Viajaba. ¿Cuánto tiempo vivió en Ambato? En Ambato viví como 25 años. ¿Vale? 25 años que, para sí. trasladarse a Quito, a Quito posteriormente. Sí, sí. Y es aquí donde usted decide profesionalizarse. No es solamente en Quito, sino que sale fuera del país. Bueno, yo como ya estuve, tuve la oportunidad, primero empecé tocando en el único hotel de lujo que había en Ambato, en ese entonces el Hotel Ambato. Ahí trabajé algunos años como pianista, y luego pues ya cuando pues llegué a Quito empecé también a ejercer profesionalmente, de paso que ingresé acá al Instituto Pedagógico Manuela Cañizares como profesor de didáctica de la música. Entonces aquí también de paso busqué una oportunidad de trabajo, estuve como pianista en el Hotel Crown Plaza que recién se inauguraba en ese entonces, trabajé como 7 años ahí. Luego pasé al Hotel Río Amazonas, toqué en Hotel Marriott y muchos restaurantes de aquí en Quito de, digamos, de más categoría, ¿no? Entonces aquí hice carrera musical prácticamente y me di cuenta de que también había muy buenos elementos pianísticos aquí y también eso me obligó a superarme más. Bueno, vamos a ir a escuchar nosotros una de las canciones que se encuentra en el CD Concierto de Música Ecuatoriana y esto dice El Cortado. ¿Es una danza? Sí, es una danza que yo la compuse hace algún tiempo, 20 años quizás, y la escuchamos siempre en los desfiles cuando va la banda militar del ejército. Lo utilizan como marcha. Es la primera marcha ecuatoriana, digamos, con música, con características nacionales. Las bandas del ejército la tocan siempre en todas las fiestas en que participan en el país. Va adelante la banda tocando esta música, que le llamo El Cortado. ¿Y es creación suya? Sí. Creación, y la han adoptado diferentes agrupaciones para hacerla. Las bandas, esencialmente. Las bandas. ¿Se conoce ahí cuando ellos interpretan al autor o cuando las comentan quién es, quién está atrás de esa, de la autoría de esa? Bueno, lo que pasa es que en el Ecuador poco interesa el autor. Lo que interesa, digamos, es que peguen el público, ¿no? Y realmente a través de los discos que ellos han grabado con mi música y a través de los desfiles a los que yo he asistido en calidad de espectador. Siempre ellos van tocando eso como una marcha nacional. Vamos entonces nosotros en este momento a compartir con ustedes este trabajo de nuestro invitado del día de hoy, Jaime Naranjo. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y seguimos acá en compañía de nuestro invitado, el pianista Jaime Naranjo. Bueno, nosotros estamos aquí mostrando a usted las creaciones de música que son posibles en esa fase maravillosa que puede tener el ser humano. Bueno, de a poco vamos a ir conociendo, pero decíamos extra micrófonos que Jaime Naranjo había escrito este cortado que acabamos de escuchar hace unos 25 años aproximadamente. Y Jaime, coméntenos, ¿cuál ha sido el proceso que usted ha sentido de la música? Vemos que usted ha viajado también por otros países para formarse profesionalmente. Tocar la música, vemos un estilo, ¿qué pasa con los años? ¿Se va cambiando el estilo, se va modificando o sigue impregnado? Bueno, las experiencias que se obtiene fuera del país, las experiencias que se obtiene frente al público también hacen que uno cambie melódicamente, armónicamente. También tratamos de hacer innovaciones a la música, porque nuestra música ecuatoriana sí se ha detenido muchas decenas de años, ¿no? No hay un cambio. Hay muy pocos compositores, digamos, que han tratado de hacer una modificación a los ritmos tradicionales. Con esto no quiero decir que sean malos los ritmos tradicionales o las melodías tradicionales, al contrario. Pero siempre hay que tratar de ir innovando. Justamente cuando compuse el cortado, solo se escuchaba la cuchara de palo. La cuchara de palo, una famosa pieza ecuatoriana que tocaban las bandas y marchaban con él. Entonces yo me decía en ese entonces, ¿por qué tiene que ser una sola pieza? Tiene que haber otra. Y fui a Saki Sirio Pujilí, y ellos tocaban una música, le decían el cortado, pero completamente diferente, ¿no? Me gustó el título, el cortado, y pam, pam, pam, pensé que podía servir para una marcha. Empecé a componer, y después de años dio resultado, porque eso se toca hasta hoy en todas las marchas y desfiles en el país. Lo que ocurre con las canciones, la mayor parte, es que nace de algo, y en este caso nació de estas comunidades de Pujilí y de Saquicilí. Y de Saquicilí, donde se escuchaba esas músicas propias, autóctonas de la zona, pero que hay que ponerle corazón para poderlas escribir en una partitura. Indudablemente que fue así. Nació la idea, pero yo no tomé la melodía original, sino que a base del ritmo, sí. Ese ritmo en 6 octavos, compás de 6 octavos, lo tomé, pero la melodía y la armonía que tiene son originales, ¿no? Solamente fue el nombre, porque ellos dicen, tiene una música, ya que ellos le llaman el cortazo, ¿no? Una música diferente a la mía. Pero me encantó el título, digo, ¿por qué no hago una cosa cortada? Yo también puedo hacerla. Ahora, una faceta de creación que a usted también le ha llevado a poner dentro de este CD, un pasillo San Juanito y un Yumbo, que tiene que ver con Ecuador, Suita Sante. A ver si es que podemos compartir sobre esto. Ya. La suite es una sucesión de piezas, como usted sabe, en la música clásica. Una sucesión de piezas. Grandes compositores como Bach se caracteriza por las suites, ¿no? Que es varias piezas tomadas a veces de un modelo nacionalista, de una melodía nacionalista, que se van desarrollando para introducirlos en la música culta, digamos, no se me ocurre otra palabra, ¿no? O música, digamos, académica. Académica, sí, esa es la palabra precisa. Entonces se la introduce a la orquesta o al piano. Chopin también compuso varios temas sobre música, sí mismo, nacional, pero la fue introduciendo a la música académica. Varios autores, ¿no? Especialmente Bach comenzó con la suite. Entonces, aquí en el país sí han habido compositores que han introducido a la música didáctica, a la música de concierto, temas nacionales, pero no se les ha dado la oportunidad, ¿no? O es muy poco conocido. Entre los grandes compositores están, por ejemplo, segundo Luis Moreno, está, por ejemplo, los hermanos Salgado, que eran grandes compositores, Sixto María Durán, que fue un gran compositor, no el exalcalde, Sixto María Durán, que es el autor de La Marcha Patria, y tantos otros que introdujeron todos sus temas a la música de concierto, pero se desconoce prácticamente. Bueno, aún siendo así, yo dije, no, yo ¿por qué no hago también música ecuatoriana que tenga esa calidad? Y ahí me puse a componer para un concurso, convocó el concurso el municipio de Quito, justamente el alcalde ya fallecido, Sixto Durán Ballén, convocó a un concurso de música, el concurso Sixto María Durán, debe ser pariente del ex alcalde, ¿no? Porque él vivió a comienzos del siglo pasado, del quien estoy hablando. Convocó a ese concurso y yo presenté mi obra ahí, que es justamente la suite que estamos mencionando. No gané el primer lugar, pero quedé en el cuarto puesto. Y eso para una persona de provincia como yo, que viví en Ambato, era muy bueno. Ahora, ¿cuál fue la conceptualización que usted desarrolló para poderla plasmar en esta suite? Ya, el Ecuador, digamos, es muy rico en ritmos, o fórmulas melódicas, fórmulas rítmicas, ¿no? Ya usted ve que hay pasillos, San Juanito, danzante, albazo, cachuyapi, chilena, una serie de cosas, más de 21 ritmos tiene el país, originales desarrollados aquí. Entonces, para una suite, que es una sucesión de piezas, yo escogí las que están ahí principalmente, ¿no? Empezamos con un danzante, y luego pasamos a un yumbo, ¿no? Un pasillo, y finalmente un San Juanito. Escogí los ritmos. Vamos entonces nosotros en este instante a escuchar Ecuador, Suite Danzante, Pasillo, San Juanito y Yumbo, de Jaime Naranjo, nuestro invitado, que nos honra con su presencia aquí en los estudios de la radio. Bueno, enseguida yo quiero saludar también a nuestros amigos que están en el Facebook, a Cristian Reyes, al maestro Jorge Jaramillo, a Alexis Avellaneda. Con ustedes, mis amigos del Facebook, regresamos en unos minutos. Thank you. Bueno, nosotros vamos a dejarles ahí bajito para que ustedes vayan escuchando esta suite que tiene aproximadamente 14 minutos, con la que obtuvo el cuarto lugar en este concurso que se realizó aquí en Quito, en la que se presentan las creaciones. Nosotros hoy, junto a Jaime, vamos a escuchar todas sus creaciones, y sin duda nos quedará para otra oportunidad invitarle, convocarle para seguir conversando y dialogando. Bueno, Jaime, vamos a ir avanzando. Nosotros pasamos a ese proceso de la música, y hay una faceta suya en la que grabó varias canciones de la cultura europea y también ecuatoriana, porque cree usted que la música también es parte de la medicina, digamos así, que nos puede curar, que nos puede salvar de muchas tensiones. Bueno, gracias por la oportunidad. En realidad estoy haciendo algo que ya había estudiado hace 20 años atrás en la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, y es la musicoterapia. 20 años, que en el Ecuador hasta ahora creo que no se ha iniciado, a nivel privado tal vez, pero a nivel institucional realmente no ha aparecido la musicoterapia. Mucha gente se pregunta y dice, ¿pero puede la música curar? Porque terapia es curación. Bueno, si nosotros tomamos un ejemplo cercano, por ejemplo los Huaoranis en el oriente, para curar ciertas enfermedades utilizan danzas, utilizan lo que llamamos brujería nosotros, ¿no? Para ellos son rituales. Y esto ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Desde los antiguos egipcios utilizaban la música como un medio, un sistema para cierto tipo de curaciones. Recordamos los anes y los nampes. Ya sabe que los anes son para los rituales que nos acaba de decir, y los nampes son música social. Bueno, entonces digamos, yendo un poquito, la actividad de ya como musicoterapia, con un estudio ya casi científico de la música, inicia en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, justamente cuando tenían miles de heridos en los hospitales, producto de la guerra, entonces digamos, hasta todos los enfermos que estaban hospitalizados, los músicos colaboraron, de las orquestas sinfónicas de allá, iban a los hospitales y tocaban para ellos, ¿no? Para los que estaban en mejores condiciones, y igualmente para otros que estaban en la misma condición, pero se dieron cuenta que más fácil era la recuperación de aquellos pacientes que habían escuchado música, de aquellos que estaban en silencio. Entonces comenzó la experimentación, viendo que aquellos pacientes que mejoraban más rápido que los otros, ¿a qué se debía? Y descubrieron pues que tenía la música una influencia muy positiva en la sanación de las personas. Después de eso aparece también el efecto Mozart, que es el escuchar música de Mozart, especialmente para los niños recién nacidos, ¿no? Desde el vientre de la madre le van colocando música, lo que le da al niño pues un estímulo sonoro que va mejorando toda su capacidad, y cuando nace el niño pues está acostumbrado a escuchar la música. Cuando ya nace se le vuelve a poner los mismos tipos de música que se llaman el efecto Mozart, y el niño cuando está intranquilo, lloroso, automáticamente calla y desarrolla mejor. Se hacen experiencias también en Alemania actualmente, entre los estudiantes ya de secundaria. Exponen música muy adaptable para que puedan seguir estudiando, y a otros no. Se ha llegado a la conclusión de que los chicos que estudian música adaptada al estudio muy bajita desarrollan mejor calidad de memoria que los que no lo hacen. Entonces de ahí nace la musicoterapia. Actualmente hay facultades de musicoterapia en España, en Alemania principalmente, hay en los Estados Unidos, y acá en América del Sur tenemos en Buenos Aires, y en Chile tenemos las facultades de musicoterapia. Para esto el estudiante de musicoterapia tiene que pasar el estudio de medicina y luego hace un posgrado en musicoterapia. Indudablemente tiene que tener aptitudes especiales para poder ingresar a esto. En nuestro país todavía no ha ingresado, pero mañana o pasado es posible que venga alguien preparado del exterior sobre ello. ¿Cuáles son los resultados, por ejemplo, cuando usted realiza estas terapias? Ya. Las terapias, para la musicoterapia esencialmente utilizo música clásica, compositores como Vivaldi, Bach, Mozart, digamos Beethoven, y diversos compositores contemporáneos, según lo que se quiera hacer. Utilizamos la música como estímulo sonoro porque la música tiene el poder de influenciar en las neuronas cerebrales, y ellas permiten la movilización de los músculos. Las personas, por ejemplo, que sufren de dolores musculares de cuello, de espalda, cintura, cadera, que son muy comunes en nuestro tiempo, porque la gente pasa sentada trabajando todo el día, porque la gente pasa con el celular de lado todo el día en una tensión nerviosa especial. Entonces las sesiones de musicoterapia son, no es cuestión de escucharse y que sale sano, sino a medida que, digamos, va escuchando la música, también hacemos movimientos adaptados a la música, o sigue, seguimos el ritmo y la melodía musical para hacer estiramientos con el cuerpo, ¿no? Hacia arriba, por ejemplo, estiramos el cuerpo, cuando hay malestares del cuello, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacemos en el piso un tipo de expresión corporal, no precisamente expresión corporal, sino que permitimos que el, podemos decir paciente en este caso, ¿no? El paciente vaya moviéndose al ritmo de la música. Pero hacemos una serie de estiramientos que benefician al cuello, la espalda, la cintura, las caderas, y también permitimos la creatividad. Es decir, que escuche, por ejemplo, un vals de Chopin, una persona que tiene estos problemas, y le hacemos mover al ritmo de Chopin. ¿Cuál cree usted que son las razones, por ejemplo, que la música puede ayudar en nuestro espíritu? Ayuda en nuestro espíritu porque si la música no estimulara, realmente no bailáramos, no, no danzáramos, no nos moveríamos. Muchas veces uno está escuchando música, está moviendo el pie, la mano, lo que sea, porque tiene el estímulo sonoro entre la, en las neuronas, ¿no? Y las neuronas impulsan el desarrollo del movimiento muscular. A base, de, como le digo, de estos estímulos sonoros, uno consigue que la persona que está altamente estresada deje el estrés a un lado. Y cuando cesa el estrés, cesa los dolores de los músculos, de los bíceps, de las piernas, etc. Se obtiene buenos resultados. Bueno, Jaime, hemos conocido ahí parte de las bondades que puede otorgar la música. Obviamente, cuando les decíamos al inicio del programa, la escuchamos realmente poniéndole la debida atención, como debe de ser. Y usted, vamos a presentar, Jaime, a continuación una canción. Este es un San Juanito que lleva por título Grindio. Ya. Yeah. Grindio es una composición que se me ocurrió, estamos hablando de hace unos 10 años o 12 años, cuando estaba ya trabajando aquí en Quito en el Instituto Pedagógico Manuel Cañizares. Formábamos profesores ahí, ¿no? Y justo a mí me tocaba las clases de didáctica de la música, y la mayoría de nuestros estudiantes eran, digamos, pertenecían más bien al indigenado de nuestro medio, ¿no? Y muchos de ellos me contaban pues que las familias salen, se van para Nueva York, se van para España, ¿no? Y muchos vienen ya agringados, ¿no? Y entonces cuando vienen agringados, aquí le dicen, por una forma crítica, dicen, este ha venido ya gringo, dice. O sea, que es indio y es gringo, ¿no? Pero una forma un poco sarcástica de decirlo, de burlarse, digamos. Entonces ahí se me ocurrió, gringo, este ya parece gringo, decían el uno al otro, ¿no? Entonces digo, voy a hacer una composición que trate de estimular ese título, ¿no? Entonces en Grindio tenemos pues que hacíamos con una obra de expresión corporal que a través de la música se estimulen pensando en un viaje que van a los Estados Unidos principalmente, ¿no? Y que llegan allá y no saben qué hacerse, le metíamos un poquito de música americana también ahí, pero esto habla en la hora de expresión corporal, y luego le poníamos también la melodía netamente nacional. Entonces de ahí saqué este título de Gringo. ¿Tiene una fusión? Es una fusión, digamos, sí, pero es un poquito más larga porque le poníamos un poquito de música americana. Ahorita solo está el tema nacional ahí. Una fusión, como decíamos, para demostrar realmente el personaje que sale del país y que hay una mezcla de cultura. Correcto. Vamos entonces nosotros a escuchar Gringo, de la autoría de Jaime Naranjo. Thank you. Regresamos nosotros aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy hemos podido disfrutar de realmente canciones nobles. ¿Usted ha tenido el gusto de escuchar esto? Si es que no lo ha hecho aquí, siempre Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, brindando esa oportunidad, tanto para el creador como para ustedes que están en este escenario, de disfrutar realmente de canciones que dicen que no hay creación ecuatoriana. La hay. Simplemente lo que nos hace falta es llegar a nuestros autores, a nuestros compositores. ¿Dónde pueden adquirir los CDs, Jaime? Bueno, realmente no los he puesto a la venta, ¿no? Más bien ha sido esta una difusión netamente cultural, pero quizás en algún momento voy a hacerlo. Y ahí le comunico. Si quisieran, no hay dónde adquirir. Bueno, solo que me llamaran a mí personalmente. Por favor, el número de teléfono. Ya, mi teléfono es el 0958-75-70-69. Tome papel y lápiz que lo vamos a repetir. ¿Ya lo tiene? Sí, perfecto. Vamos despacito nuevamente. Ya, 0958 75, 70, 69. O el de la casa, el fijo, 2, 47, 44, 28. Ahí tienen ustedes los números de contacto si desean tener la música de nuestro invitado de hoy. ¿Y las terapias en dónde son? Igual, en esos mismos números pueden llamarme. Las terapias son muy beneficiosas para las personas que sufren altísimo estrés, sufren de hernias discales, sufren de estenosis, sufren de ciática, de lumbago, dolores de cuello, de espalda, de todo, de los hombros, del corazón también, por favor. También componemos, porque la música nos alegra, nos hace vivir otro mundo, nos transporta a otro mundo realmente. Y además pueden acercarse a los diferentes instrumentos. Pero bueno, Jaime, para finalizar, a ver si es que para poder tener tiempo de escuchar la siguiente canción que usted le dedicó a su nieta, pero rápidamente, nuevos proyectos que tenga. Bueno, ahorita el proyecto que tengo es difundir. Y justamente esta es una oportunidad grande que no podía pasarla, y le agradezco muchísimo a Radio Casa de la Cultura, porque me da una oportunidad. Mi principal preocupación en este momento es difundir la música. No me interesa otra cosa que no sea la difusión, ¿no? O sea, no cobro por nada de mis presentaciones en público, en radio, en lo que sea. No tengo otro interés. Hay que difundir la cultura. Y nuestro país justamente falta la difusión cultural. Hace una enorme obra la Casa de la Cultura, pero aún falta mucho más, en este caso de la cultura musical, que se ve a veces los escenarios de música clásica faltos de público, ¿no? Pero para eso estamos aquí, para hacer cultura a través del arte. Quiero agradecerle infinitamente por haberme acompañado. Me ha dado muchísimo gusto el poder escuchar estas canciones, sus creaciones, y poderlas mostrar a nuestro público, ese público maravilloso que siempre nos acompaña. Bueno, vamos a decir que será hasta una próxima oportunidad con la siguiente canción que usted le hizo para su nieta. Sí, se llama Tema para Aileen. Aileen es mi nieta, que ahorita ya tiene 10 años. Y cuando le estaba muy chiquita, me gustaba cómo corre, cómo camina y todo. Y hay esos brincos, esos sobresaltos, a veces los niños lloran. Es que el estado emocional de los niños es violento, ¿no? Pasan del lloro a alegría, y de la alegría al lloro. Y obviamente la música también así nos va a compartir. Gracias, Jaime, una vez más, y será hasta una próxima a oportunidad. A usted, es un alto honor. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Y estuve en controles, a Andrés Viracocha. Hasta la próxima. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos,